me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Y arrancamos. Buenos días a todos aquí en Enredando las Mañanas desde Ingeniero Mashwit 96.9 Radioactiva Comunitaria. Buen día, señor Daniel. ¿Cómo le va, señora Ernestina? Excelente. No sé por qué digo excelente en realidad. No sé, usted es optimista. Hoy se levantó optimista. Hoy me levanté optimista. Okay. Hoy hay sol. Tome un mate. Fue un poco el frío, pero va a volver la lluvia. Es medio raro todo. No anticipe el mal. Deje que hace dos semanas que hay sol. Mire, para mal ya estamos con todo lo que vamos a contar hoy. No. Vamos a ver si sacamos algo bueno. Pero vamos a saludar primero a nuestro querido Javi Paz. Buen día, Javi Paz. Buen día, ¿cómo va? El operador de los próximos 49 años. Porque el año pasado de los próximos 50. Sí, ya lo gastamos, lo venimos gastando. Sí. Con sus 18 ojalá añitos recién cumplidos. Ojalá. 18 añitos, sí. Vino con el 18 permiso. 18 añitos de vivir en Maui. Claro, totalmente. Sí, vino con el permiso de la mamá. Sí, por supuesto, si claramente. No, no siempre, siempre. ¿Cómo le va, don Daniel? ¿Sabe que tenemos un programón hoy? Siempre digo lo mismo, pero vamos a ver cómo lo arrancamos. ¿Cómo arrancamos? Tenemos 18 un de julio. Montón de cosas hoy. 18 de julio, yo tengo dos aniversarios en la cabeza. Sí. Hoy se están cumpliendo... Dos aniversarios. Uno, el de la AMIA. 30 años. 30 años. Hoy se están cumpliendo 30 años. Sí. Desde que a las 9:53 estalló... camioneta. Hubo una explosión, estalló una bomba, un explosivo. Bueno, no se sabe. Si no se sabe. A 30 años no estamos, a 30 años sentimos esta impunidad asquerosa, esta impunidad de miércoles, que se llevó puesta la vida de 85 personas, por las cuales seguimos reclamando justicia. Perdón, una acotación. ¿Sabe cuando nos enteramos que eran 85 personas? Después de 10 años que el fiscal corrupto Nisman, que asustadísimo se pegó un balazo, él había dicho siempre que eran 84 años, 84 personas. Y cuando los nuevos fiscales tomaron el caso, ahí encontraron que había un 85, lamentablemente. Por lo cual, la investigación del fiscal Nisman nunca fueron investigación, ¿no? Hizo que tenía todo, toda la plata, todo el poder... Todo para hacerlo, pero tenía mandato de no hacer nada. En estos momentos se supone que el presidente de la Nación está presente en un acto, luego de muchos años de que ningún presidente estuviera, estuvieron De la Rúa, estuvo Macri, así que este año Milei planteaba, ayer mismo no estuvo. En los medios hegemónicos veíamos una situación bastante grotesca, ¿no? Como esa comparación con la falta de cuidado que se tuvo la vez pasada con Trump, en donde fallaron todos los sistemas, en teoría de seguridad, le pegaron un balazo en la oreja. Me gusta su dedito de comillas. Todo el tiempo voy a hacer esta situación. Y decía, ¿no?, de por qué el presidente tiene que estar hoy, y que iba a haber sistemas de seguridad, anillos, y todo es una simple situación para, como ha pasado, como viene pasando, de como pasó en Rosario, de hacer un montón de vallas para que quienes queremos realmente manifestarnos frente a la impunidad, frente a la injusticia, no accedamos a los espacios principales donde se dan los actos y donde se habla y donde se expone, básicamente. Exacto. Así que en estos momentos debe estar pasando eso. Yo en lo personal, por salud, por mi salud mental, que es muy débil, no quiero ver nada de lo que esté pasando hoy con el señor Javier Gerardo Milei, empleado número uno del sionismo internacional. Usted sabe que a Israel le importa muy poco. Es más, en el comienzo, lo primero que hizo el embajador de Israel, fue contactarse con, tóquese lo que quiera, el expresidente Carlos Saúl, y todos acá en el estudio haciéndola y para sacar un comunicado en conjunto. ¿Para qué tiene que sacar un comunicado en conjunto el embajador de Israel, y el entonces presidente de la nación? ¿Para qué? Porque en ese momento la pista más grande, más posible, era la pista siria. A Israel no quería que fuera la pista siria, quería que fuera la pista iraní. Digo, los entretejes de esto, las idas y vueltas, los manoseos brutales que hubo en este caso, la falta, por supuesto, de respeto para las víctimas. Hoy escuchaba a dos personas que por una razón u otra no estaban ahí adentro, que siempre estaban, y perdieron sus afectos, ¿no? Uno su hermano, el otro su pareja. Los años que les costó el sentimiento de culpa de yo estoy vivo, yo vivo. Y después de mucho tiempo pudieron más o menos, entre comillas, recuperarse. Porque eso no te recuperás. Y menos cuando no hay ningún tipo de justicia. Perdóneme mi habitual falta de fe, digamos, de que la va a haber en algún momento. El entretejido es lo mismo que el tema de la embajada de Israel, ¿no? ¿Se sabe algo? No. No sé cuántos muertos hubo en ese caso, muy poquitos, casi nada, en caso de un edificio nada más, o una parte. Acá no se puede ocultar todo porque 85 muertas, personas muertas. Gente que incluso no estaba en el edificio, que pasaba transitando, sí, por la vereda, por, sí, la calle en ese momento. Yo le recuerdo que en el año 1994, ese mismo día, fallece mi madrina, que estaba internada ahí a metros en el sanatorio Mitre. Mira. La fui a visitar con mi mamá y pasamos por ahí abajo por el subte. Uh-huh. Sentimos un cimbronazo, uh-huh, y no entendimos nada hasta que salimos afuera, y era una tremenda correr de gente, un desastre. Fue un desastre y la verdad que eso nos retrotrae también esto que estoy contando a momentos trágicos que tienen una total impunidad, que no tienen justicia, como vos decís, esto que afecta muchísimo y que es triste saberlo, pero que yo siento en lo profundo que sí, que tiene que haber algún tipo de instancia donde sepamos estas cuestiones. Lo que sí sé es que este actual presidente nos está llevando a una situación internacional donde se alinea, su alineamiento, concretamente con, sí, Israel y con, sí, Estados Unidos, sí, y con otras potencias imperialistas, nos deja mal parados, mal paradas a muchos que no estamos en esta situación de estar pensando realmente que va por ahí la cosa. Y eso lo traigo también a esta situación de esta semana, donde se nos acusa al pueblo argentino de discriminadores, cuando en realidad lo que estaba marcando una canción que cantó Enzo Fernández y el resto de chicos de la selección que ganaron la Copa América, uh-huh, es marcar el imperialismo de Francia, reconocer que casi todos los jugadores que hoy están jugando en ese país, sus padres, sus madres, sus abuelos, cruzaron fronteras horrorosas como el desierto del Sahara, como el mar Mediterráneo, que aún hoy siguen falleciendo, muriendo mucha gente, sí, en pos de llegar a un lugar con un mínimo de condiciones dignas para vivir, y que esas condiciones indignas en las que habitan son creadas por esos mismos imperialismos, los que les cierran la puerta, los que cierran las barreras, los que hoy están peleando en el mundo por una supuesta libertad, y lo cierto es que eso no está ocurriendo. ¿Qué decir lo de Gaza? Una tristeza, una infinita tristeza lo que está ocurriendo, el asesinato a mansalva de criaturas, de niños, de hombres, de mujeres, en campamentos, ¿no? En campamentos que no tiene ninguna injerencia que hacer ahí Israel, en campamentos de asistencia a personas que habitan la franja de Gaza, y los están masacrando. Y un silencio ataque, ¿no? Sí, fue el último terrible ataque. Y esta bestia de Netanyahu. Netanyahu. Tú lo pronuncias mejor que yo, mire. Me sería medio guaraní, pero no. Idioma otra parte. Sí. Pero no, esta bestia inhumana dice, no, pero era necesario porque había sospechas de que ahí estaban elementos de Gaza. O sea, yo tengo la sospecha, no sé, de que acá en este edificio del Bondi hay un elemento peligroso, y bombardeó todo el edificio para eliminar ese elemento peligroso, ¿no? Digo, absolutamente criminal. Es totalmente criminal. Totalmente criminal y totalmente repudiable. Repudiable. Vamos a ir cerrando esta intro. Déjeme decir, voy a comentar una sola cosita chiquita. Hable. El actual ministro de Justicia estuvo preso. ¿Sabe por qué estuvo preso? Porque en ese momento había un video del juez Galeano, que era un juez muy joven, 36 años, con el comisario Rivelli, en el cual arreglaron los detalles para que la policía bonaerense apareciera de ese momento como implicada, y si no implicada, como autor, no, en la autoría del atentado. Este es el mismo ministro que ahora habla de bajar la imputabilidad a 13 años. Pensemos. Totalmente aberrante. Sí, estaba pensando en eso también, ¿no? En esto de... Se me cruzan esas dos cosas que estábamos diciendo, lo de la imputabilidad a menores de 13, y por otro lado el festejo hacia genocidas para ver si los pueden liberar. Es una distopía esta realidad que estamos ¿cuántos viviendo? ¿Cuántos diputados fueron? Cinco. De la Libertad cinco Avanza. Se dicen, pero también puede ser, posiblemente sean seis. Algo había visto hoy, vamos a charlar un poquito, tenemos una columna de nuestra compañera Anabela Capalvo, que seguramente nos va a ilustrar sobre ese tema. Pero antes de irnos a un cortecito y después llamar a nuestro compa Martín de Otro Viento para charlar un poco de economía, vamos a escuchar a Félix, porque también pasaron cosas esta semana en torno a las disidencias sexuales. Arrancó el juicio por Tehuel, un joven trans que salió a buscar trabajo. ¿Recién ahora? Y después de tres años, empieza el juicio. En plena pandemia salió a buscar trabajo y no volvió más. Y también se cumplieron 14 años del matrimonio igualitario. Que para nosotros, quienes estamos en las disidencias, puede ser un avance, pero también veamos qué pasaron en estos 14 años. Y este gobierno viene por todo, así que son retrocesos que no podemos permitir. Vamos a escuchar a Félix a ver qué nos dice. A ver. Estamos a exactamente 14 años desde la sanción de la ley del matrimonio igualitario en la Argentina. Y este 15 de julio se dio inicio al juicio oral por el caso de Tehuel de la Torre. Tehuel de la Torre es un varón trans que un día salió de su casa en San Vicente hacia el barrio de Alejandro Korn por una entrevista laboral y nunca más se lo volvió a ver después de eso. Desde su desaparición en el 2021, el movimiento LGBTIQ+, reclamó por su aparición con vida y se convirtió en un símbolo de lucha y reclamo por los derechos de la comunidad trans. Los imputados son Luis Alberto Ramos, que está acusado por el delito de homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género, y Oscar Alberto Montes, que está imputado por encubrimiento, ya que se recuperó una fotografía de Tehuel en su celular. También se encontraron el celular y la ropa de Tehuel en la casa de Ramos. Gracias al activismo LGBTIQ+, y organismos de derechos humanos como la INADI, este juicio se logró hacer en este año, ya que se iba a demorar hasta el 2027 en realizarse. Hoy, con la cantidad de discursos de odios que están siendo avalados por los mismísimos gobernantes, es importante acudir a la lucha colectiva para que se haga justicia en estos casos y que esa misma justicia se haga con perspectiva de género. Bueno, ahí estábamos escuchando a Félix, un compañero aquí integrante del Bondi, que usted lo conoce, ¿no, don Javi? Sí, amigo de la casa. Un amigo de la casa que, bueno, compartíamos aquí sus palabras, que coincidimos bastante, ¿no?, en este marco, en este contexto de discurso de odio, que se da esta situación aberrante de querer extender un juicio, querer tapar... ¿Cuántos años hace que pasó esto, que le pasó esto a Tehuel? En el 21. 21, llevamos 3 años. Hay 2 detenidos hace 3 años a los cuales no se le puede sacar nada. No han dicho nada y hay más de 60 testigos. Hasta la semana que viene va a durar este juicio, que, bueno, como decía el compañero y como decimos varias, es sin cuerpo presente, es decir, no se ha encontrado nada que indique dónde está Tehuel, y esa angustia y esa situación es lo que destacamos aquí como parte de ese castigo permanente por visibilizar quiénes somos. Así que, bueno, hacemos un cortecito y vamos con Martín de Otro Viento, que hoy se suma con su columna de economía. Interesante economía, no teníamos, y acá tenemos economía. Tenemos como 10 temas para hablar. Voy a preguntarle por qué la yerba cada día cuesta más. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, continuamos con Enredando las Mañanas, como decíamos recién. ¿Sabe qué? Veníamos charlando recién acerca de el precio de la yerba mate, el precio del colectivo... Dígase no, porque estamos haciendo un mate, pero el precio de todo... Mire, 600, antes de que aumente. 667 pesos un viaje de subte de, pongamos en el caso más extremo, 20 minutos. Con razón, y se vienen a saltar el molinete. Bueno... Para charlar un poco de los datos de inflación de junio, para charlar sobre la canasta básica alimentaria, para charlar un poco de qué pasa con el dólar, como si nos tuviera que preocupar, pero sí nos preocupa, estamos en comunicación con Martín. Hola, Martín, buen día. Buen día, Martín. ¿Está ahí? Estoy acá, ¿me escuchan? Sí, buen día. Perfecto. Acá Daniel, acá Ernestina, acá Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Por acá todo bien, acá en la ciudad de La Plata estamos. Bueno, danos noticias agradables, por favor, sobre la economía. Va a bajar todo, ¿no es cierto? Bueno, si querés, corto la llamada en este momento, entonces. Bueno, no, por favor. Gracias por la sinceridad. Eso dijo Teddy Caragocián el otro día y lo sacaron del cargo, mirá vos. Mirá. Por ir en contra de lo que planteaba... Pero bueno, Martín, contanos un poquito, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, al programa La Red de Medios y desde la ciudad de La Plata. Contanos un poquito qué datos manejás vos, que estábamos hablando recién acerca de la inflación, acerca de los datos de la industria, la canasta básica alimentaria y los límites que hay entre la indigencia y la pobreza. Bien, bueno, estos son todos datos que salieron estos últimos días. Seguro capaz ya lo charlaron, pero bueno, la inflación en junio volvió a subir con respecto a mayo. Sí, son datos bajos, o sea, el dato de bajos, bueno, bajo en comparación a lo que venía, ¿no? Mucho generado por el propio gobierno. El dato de junio nos dio un 4,6, que es mayor a este 4,2 de mayo, y un poco se empezó a embarullar este sendero de desinflación que tanto se enorgullecía el gobierno, ¿no? Pero ¿qué hay que ver de este dato? En primer lugar, que dentro de ese 4,6 el componente de servicios, que es un de servicio de luz, de gas, de agua, es lo que más subió, casi un, dice un 14,3 según el informe del INDEC, que es todo fruto de la quita de subsidios. O sea, los servicios son un servicio regulado y el gobierno viene sacando subsidios, y eso cada vez pesa más en las canastas de las familias. Ese es un dato que para mí hay que observar muy de cerca. Salud está por encima también de este 4,6 con un 4,7. Es algo que, un servicio que las personas afecta de forma muy drástica, ¿no? Es un, salud es una de las cosas que más creció en el último año. ¿Te referís, si capaz, perdón, te referís a salud privada, a los que pagan salud privada? Sí, salud incluye todo lo que es farmacia. Ajá. Por eso, no es solamente los servicios de para hacerte un, no sé, una resonancia o hacerte, sí, algún tipo de estudio, sino todo lo que tiene que ver con la farmacia. Bien, bien. Y el otro dato capaz que siempre me interesa seguir es el tema de alimentos, que sí creció solo un 3%, uh-huh, pero era un dato que venía creciendo mucho y que está muy atado a la situación del dólar, que ahora si quieren podemos discutirlo un poco también. Bien. A priori, los indicadores que tenemos hasta ahora indicarían que julio se ubicaría en un nivel similar. No es que está levantando mucho la inflación, pero insisto, depende mucho qué pase con la situación dólar, porque genera mucha incertidumbre. Más allá de eso, también le pone un techo a la inflación la cuestión de la recesión. Y acá es cuando vamos, si quieren, un poco a los datos de industria. El mes pasado, en mayo, el otro mes, siempre son datos que vienen un poco más atrasados, ¿no? Claro. Pero el dato de mayo de industria nos muestra que sigue estancada la producción, lo mismo con el uso de la capacidad instalada. ¿Qué es el uso de la capacidad instalada? Este indicador que siempre nos ofrece el INDEC, nos marca cuántas de todas las máquinas de una fábrica, cuántas están en funcionamiento. Sí. Y desde que arrancó el gobierno de Milei, los últimos tres meses está estancada esa capacidad instalada. Las fábricas están funcionando, le digo yo, a media máquina, cuando en general laburan entre un 70% a un 80% como mucho, nunca están el 100% de las máquinas prendidas, pero la industria hace tres meses está muy estancada, la producción. Y eso tiene todo un que ver con la recesión, y de profundizarse este sendero, ya hay muchos despidos, pero ya sería una situación que se sigue profundizando. Sí. El gobierno venía prometiendo al menos una recuperación, un rebote en B. Por ahora los datos no nos están llevando para ese lado. Bien, te hago una pregunta de neófito que soy. ¿Cuál es la diferencia? Siempre se habla de inflación con la deflación, si está bien dicha la terminología. La diferencia, una deflación implicaría que los precios de forma sistemática, digamos, todos los precios de la economía o la mayoría bajen. Que el gobierno lo que venía prometiendo era que la inflación iba a bajar, pero no que iban a bajar los precios. Muchas veces nos confundimos con estas cuestiones. Sí. El gobierno nunca, como que a priori, eso sí, nunca prometió que los precios iban a bajar. En un momento, engañado Milei y Caputo, estuvo este sketch que se armó con el Jumbobot, era una cuenta de X de Twitter que decía, sí, que los precios en Jumbo estaban bajando, y después resultó que era toda una farsa, pero el gobierno se lo creyó, lo tomó como un dato real, pero eso sí es algo que no está pasando. Los precios no están bajando, lo que se está desacelerando es a la velocidad que suben. Okay. Y ahí es cuando es que tenemos que mirar salarios, que los últimos datos nos marcan que crecieron por encima de la inflación en abril, por eso no traje ese dato, pero ya que estamos lo charlamos. En abril los salarios privados, de salarios registrados, le ganaron la inflación de abril, pero todavía no recuperaron todo lo que perdieron en diciembre, en febrero, en enero, en febrero. Ese claro. primer, esos primeros tres meses de Milei, los salarios todavía no los recuperaron. Entonces, por eso digo, si los servicios siguen creciendo a esta velocidad, lo que vamos a ver es que la composición del gasto de las familias se orienta cada vez más a pagar servicios y tratar de tener los consumos básicos que tener poca guita destinada a servicios y más dinero para entretenimiento, para gastos que uno más no pensar en el sobrevivir en el día a día. Hoy en día vamos hacia una economía en ese sentido. Yo por el tono de voz tuyo calculo que en los 90 eras una persona muy joven, ¿no? Pongamos. Pero como estudioso seguramente sabes lo que pasó. La inflación por esas épocas era baja, ¿no? 1%, a veces menos sí, del 1%. Bueno. Las consecuencias fueron igualmente terribles en el devenir del tiempo. ¿Ves un paralelismo con lo que está pasando hoy? Sí, sí, totalmente. Incluso es no es uno de los objetivos del gobierno, capaz de decirlo así, pero la realidad es que la inflación está bajando muy fuerte por dos razones. O sea, por mantener el dólar oficial a un crecimiento muy bajo, o sea, un 2% mensual. Ahí hay una clara intervención del gobierno en contra de todo lo que decía. O sea, es un tipo, no es un 1-1, que era una regla mucho más clara, pero, y vos sabés cuánto va a valer el dólar oficial todos los días, es un tipo de cambio fijo también, digamos. El dólar oficial se mueve un 2% mensual. Y por otro lado, esa es una de las razones, y la otra es la recesión. En los 90 se combinó, había crecimiento económico, pero había una apertura importadora, así que claro. los precios se mantenían bajos porque muchas cosas entraban del exterior a precios muy convenientes, porque teníamos un dólar muy bajo. Entonces, hay ciertos paralelismos y las consecuencias en los dos casos son las mismas. O sea, despidos en un primer momento y de ser sostenido en el tiempo, nos vamos hacia una desindustrialización. O sea, ya la industria, los datos marcan que está bien, no están cerrando industrias. Pensá, en los 90 duró muchos años, acabamos 6-7 meses de este modelo, pero si vos no vendés, te suben los costos y no estás vendiendo, por ende las pymes, los que generan más trabajo en Argentina van a tender a cerrar, porque ¿cómo sostenés una fábrica? ¿Cómo sostenés los empleos? Y eso fue lo que pasó en los 90. Hoy escuchaba a un joven de 37 años más o menos que fabrica, ¿viste estos pisos de goma que se usan ahora en las plazas públicas y en algunos otros espacios, pero más que nada para amortiguar los golpes de los nenes y demás? Entonces, la obra pública o el trabajo o lo que tiene que ver dependía mucho de la contratación del Estado. Bueno, no tienen desde diciembre ningún tipo de contratación. Sí hacen algunas cosas en forma privada, country, ese tipo de cosas, pero el grueso estaba en el otro lado. Y ya había un personal, que es el personal que está cuando se necesita, que no es fijo, y que cuando no se necesita, bueno, 20 personas, 22 personas a la calle, se quedaron sin trabajo. Y el resto sobreviven como pueden. Estamos hablando de una pyme creada por un joven que se asoció con alguien, pero que es todo capital genuino, que no tiene importación, que no tiene negocios con nada del exterior. Y eso está pasando, ¿no? Está pasando cada vez más. Se oculta en los grandes medios, pero nosotros sabemos que está pasando porque lo estamos viviendo y viendo constantemente. Sí, uno cuando se pone a ver un poco, bueno, el PBI de Argentina, el famoso PBI, que es lo que produce el país a lo largo de todo el año, y también el PBI nos marca, bueno, quiénes son los que, cuál es el motor de la economía argentina en general, y el gran motor que sostiene a la economía es el consumo privado, digamos, el 70% del PBI, más del 60%, es el consumo de las personas. Entonces, la industria en general, toda la industria argentina está destinada al sector interno, sí. Está, mira hacia adentro. Entonces, cuando el gobierno hace foco en el ajuste fiscal, y es lo único que va a garantizar, porque ahora con todos los últimos movimientos que hubo del Banco Central, todo que hablan en... parece que hablan en otro idioma, a veces es más sencillo lo que quieren explicar, pero les gusta confundir. Pero lo que va a garantizar es el ajuste fiscal, y eso va a seguir profundizando la recesión. Porque si los salarios no crecen por todo lo que perdieron, si el gobierno tampoco pone guita en obra pública, no gasta, encima saca subsidios, todo lleva a que se profundice la recesión, y esto es lo que les pasa a un montón de industrias, tanto las atadas a la obra pública como a las que venden a, como decías vos, a countries venden. Sí. Y esto encima tiene efectos en las 22 familias esas que se quedan sin trabajo, también dejan de consumir otras cosas de otras industrias que también le venden, y es un efecto multiplicador de la crisis. Cómo se va extendiendo, entonces se va generalizando, por eso no hay, nadie ve, ningún analista habla de un rebote en B, que bueno, fue lo que le costó a Teddy Caragocián este puesto que tenía en el Consejo de Asesores. Fue sincero, no va a haber rebote en B, porque no hay ningún componente de la demanda que esté traccionando ese rebote. Sí, como venías contando recién, estamos viendo la película de los 90, pero en cinco por 10, digamos, va rapidísimo. Sí. Es muy veloz lo que está ocurriendo, a diferencia de lo que ocurrió durante una década y que le costó a ese gobierno también introducir un discurso en nuestras mentes. A este gobierno no le estaría costando eso tanto, porque ya tiene estos trolls tuiteros que están todo el tiempo refutando aquello que muchos economistas, como tu caso, vienen criticando o hablando o diagnosticando o sí. caracterizando. Esto que decíamos recién del dólar, Martín, no sé, a mí me... esto que el Estado, que el gobierno salga a rifar un montón de plata del Banco Central, a mí me parece bastante fuerte, bastante desastroso, y no sé cómo ves vos esta situación del dólar, qué nos puede deparar en estos días. O sea, es esto, ¿no?, que están regalando, están dándole a los amigos de Caputo, sobre todo, la posibilidad de fugar plata del país, básicamente. Y una cosita más, si nos podés asnar sobre esta, viste, la vorágine de información que hay, es terrible, pero sobre la venta de oro, ¿no? De la venta de oro para no se sabe qué, que va a Francia y otros lados, si es cierto, y para qué. Bien, por un lado, el tema del dólar, bueno, el gobierno, como dije, está interviniendo el dólar oficial, el dólar se mueve al 2% todos los meses, el oficial, pero el viernes pasado el dólar, los paralelos, o sea, tenés tanto los dólares financieros como el blue, tocaron este 1.500, sí. Y al gobierno lo que le molesta es la brecha, es la distancia que hay entre los paralelos y el dólar oficial, que llegó a este 60%, entonces bueno, el fin de semana hubo varios anuncios para tratar de bajar esa brecha. Los primeros dos días, lunes, martes, funcionó, digamos, a costa de aumentar el riesgo país, ahora lo voy a explicar, porque también es algo que les interesa. Sí. Pero bajó esos dos días, ayer volvió a subir, o sea, el tema sigue habiendo mucha incertidumbre, y el gobierno parte de un mal diagnóstico, a mi parecer. El problema de Argentina hace tiempo, y que se profundizó mucho con la sequía el año pasado, es que le faltan dólares para sostener la actividad económica. Y el gobierno no arranca ese diagnóstico, sino que arranca que lo que sobra son los pesos. Entonces, en vez de trabajar en pos de lo que para mí es el problema, trabaja en pos de otro problema. Y eso trae otros problemas, y el mercado eso lo sabe, sabe que el gobierno necesita dólares para pagar la deuda, para pagar determinadas cuestiones, para sostener las importaciones. Eso el mercado lo sabe. Entonces, con las últimas medidas, si va a intervenir también el mercado paralelo de dólar, va a usar dólares de reservas. Entonces, al momento de tener que pagar una deuda, los acreedores dicen, che, pero si vas a vender reservas, no vas a tener para pagarme a mí después. Por eso es que sube tanto el riesgo país estos últimos días, a costa de intentar bajar esta brecha. Después podemos discutir para qué quieren bajar la brecha, pero esos son los objetivos del gobierno en este corto plazo. Pero ya estamos hablando estamos en una situación donde cualquier tipo de solución genera problemas. Ya hace rato viene Argentina, no es parte de... Ya Milei asume con estas condiciones, pero yo siento que parte de un mal diagnóstico. Y en cuanto al tema del oro, lo que salió, todavía no hay mucha información oficial, pero no es que lo estarían vendiendo, sino que lo que hace es el gobierno depositarlo en el Banco de Londres o en el Banco de Basilea, que es un banco que está en Suiza, y lo que hace es, yo te doy tanto oro que representa 1.000 millones de dólares, y el banco te los presta, pero te los presta el dólar físico, digamos. Entonces el gobierno ahí tendría más dólares para intervenir, porque vos teniendo el oro en la bóveda, es un dólar ilíquido, digamos. Vos necesitas dólares líquidos para intervenir. Entonces, a priori no lo estaría vendiendo, sino que hace como este intercambio. Yo te doy el oro, vos me das dólares. Pero no es algo... Evidentemente, el Banco Central eso lo puede manejar como desee. Y es lo que surgió en los últimos días. Lo denunció Sergio Palazzo, que es el... del gremio La Bancaria, pero bueno, no hay más información oficial que esa, por lo pronto, digamos. ¿Y cómo se recupera eso? A ver, yo te presto oro para que vos me des 1.000 millones de dólares, no, por decirlo así rápidamente, ¿cómo lo recupero? La operación obviamente, para Argentina eso tiene un costo en interés, pero... Después se repagan esos 1.000 millones y el oro vuelve a ser tuyo, digamos, te lo devuelven o lo dejas depositado en el exterior. Hacer la operación inversa, digamos. Sí, bueno, las noticias que nos estás dando, la verdad que un poco que ya venimos choqueades con todo lo que viene ocurriendo en estos meses, así que imagínate que está como bastante complicado esto que planteabas también al comienzo, de que lo estamos viviendo básicamente, los cooperativistas que cobran 78 mil pesos, un sueldo básico que no cubre la canasta para la canasta familiar, el desempleo, acá lo que vos planteabas, no cierran las fábricas, pero hay mucho despido, lo vamos a hablar más adelante con Alejandro Crespo, que es el sindicalista del SUDNA, del gremio del neumático. Acá en la zona donde estamos, la planta industrial de Tigre, la gente de Volkswagen, de Ford, lo suspenden. En Mondelez también está habiendo suspensiones. O sea, está pasando con una velocidad bastante grande, y la respuesta que podemos dar es la de siempre, la de salir a luchar, pero lo cierto es que el día a día el hambre crece. Bueno, Martín, no queremos abusar de tu tiempo. La verdad que nos diste planteaste un buen panorama de lo que está pasando, y si es posible, de acá, no sé, un par de semanas, te volvemos a llamar. Tendríamos la esperanza de que nos des alguna noticia alentadora, pero es muy, muy faltir pensar eso teniendo en cuenta quién nos gobierna y para qué nos gobierna quién nos gobierna, ¿no? Exacto, comparto eso, y bueno, hablamos en 2 semanas, 2, 3 semanas, hablamos a ver cómo sigue todo. Buenísimo, Martín, muchas gracias. Abrazo. Nos vemos. Dale. Chao. Chao.

Y ahora... Hermoso tema, la verdad. Hermosísimo. Sí, sí. Hermoso para escuchar esta mañana. Sí. Ahora vamos a ir con la columna de nuestra compa Anabela Capalvo y su columna de historia, que hoy está orientada hacia los derechos humanos y algo que pasó en esta semana que estábamos comentando. En realidad sucedió el jueves pasado, que 5 o 6 diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar a Ezeiza, a Astiz y a Guglielminetti y a varios genocidas que están cumpliendo condena. Y bueno, nos preocupa muchísimo. Así que vamos a escuchar a Ana y su perrita de fondo. ¿Vamos? En la columna de historia del día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos. En las últimas horas se conoció la noticia de que funcionarios del Gobierno Nacional de La Libertad Avanza visitaron a genocidas y, bueno, entablaron un diálogo, cosa que no nos sorprende en absoluto porque sabemos el posicionamiento que siempre mantuvieron públicamente frente a los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, frente a la última dictadura militar y frente a los genocidas y, bueno, todas las provocaciones que ha habido en materia de derechos humanos desde antes de que asumieran incluso. Sin embargo, nos parecía importante refrescar un poco algunos conceptos, algunas nociones y también repasar un poco lo que fueron algunos hitos en los derechos humanos, en la lucha por los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos, la definición bien de manual, ¿no?, inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue sancionada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU. 8 países se abstuvieron de votar, pero ninguno votó en contra. Sabemos que la ONU va a ser creada después de la Segunda Guerra Mundial como una organización supranacional cuya finalidad era asegurar la paz entre los pueblos y generar formas no violentas de resolver conflictos, cosa que sabemos que no sucede. Pero bueno, esa fue la finalidad y frente también a los horrores de la Segunda Guerra y la Shoah, el Holocausto, digamos, como foco central, se plantea tener una legislación, podríamos decir, o un documento global que enmarque justamente todas estas cuestiones que se considera son, como lo dije recién, inherentes al ser humano independientemente de su nacionalidad, su color de piel, su credo político, ¿no? A partir de esta declaración, después se van a ir ampliando, por eso hablamos de las generaciones de derechos humanos y hay derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos, los de segunda generación son los económicos, sociales y culturales y los de tercera generación los colectivos o de los pueblos, ¿no? Es muy interesante cuando uno analiza, ¿no?, el concepto de derechos humanos, porque también vemos que si bien es una rama específica del derecho, también abarca mucho más, ¿no? Abarca desde la cotidianeidad de nuestra vida, desde las prácticas que llevamos a cabo, el entorno, ¿no? Es una dimensión muy amplia que abarca, digo yo, la totalidad de la existencia humana, ¿no? En nuestro país, la Declaración de los Derechos Humanos tiene rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el mismo, vamos a decir, grado de importancia que la Constitución. Sabemos que la Constitución Nacional es la ley máxima de cualquier país y que ninguna ley, decreto o ordenanza puede ir contraria o por encima de la Constitución. Bueno, con los derechos humanos pasa lo mismo. Los derechos humanos están al mismo nivel de nuestra Constitución Nacional. Y desde documentos gubernamentales, desde documentos, digamos, dados a conocer por el gobierno, por varios gobiernos, siempre la cuestión de los derechos humanos se plantea como justamente instrumentos que contribuyen a la plena inclusión y desarrollo de las personas en la sociedad, la prevención y sanción del delito de genocidio, la eliminación de la discriminación racial contra la mujer y de cualquier otra clase, la prevención y erradicación de la tortura y la desaparición forzada, y la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿no? Y acá me quería detener un poquito, porque justamente nuestro país es pionero en la legislación referente a la protección y promoción de los derechos humanos, ¿no? Siempre decimos que Argentina tiene como leyes super avanzadas, entre comillas, en lo que es materia de derechos humanos, en comparación incluso con países que se supone son modelo D, ¿no? Todo entre muchas comillas y todo justamente cuestionándolo. Un ejemplo que ponemos muy, muy a menudo es esta cuestión de que en Argentina los genocidas, quienes llevaron a cabo el terrorismo de Estado, fueron juzgados por el gobierno saliente, y que eso sabemos que es, perdón, por el gobierno entrante, y eso sabemos que es un hecho inédito en la historia de la humanidad, me atrevo a decir, ¿no? En contraposición tenemos, por ejemplo, el caso español, donde cuando murió el dictador Francisco Franco se dictaron las leyes del olvido, literalmente llamadas leyes del olvido, que lo que sancionan esas leyes es la prohibición de tratar cualquier tema relacionado al franquismo, y ni hablar de juicios de lesa o algo por el estilo, a excepción de la querella argentina, ¿no? que se refirió a un tribunal internacional. Pero volviendo al caso argentino, justamente en esta comparativa, uno de los hitos que tenemos en lo que es la defensa de los derechos humanos, como dije, tenemos una legislación muy, muy acorde a lo que se plantea en la declaración, que sabemos que muchas veces el papel dice una cosa y en la realidad pasa otra. Y, perdón, esa es mi perra Lola, que está queriendo participar de la columna. Y el enorme trabajo y la enorme actuación de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, que en nuestro país tienen un rol muy, muy importante, ¿no? Volviendo por ahí un poco a lo que es los juicios a las juntas, por ejemplo, sabemos que más allá de que hubo una decisión del Estado y del Estado Nacional y del gobierno de aquel entonces, sabemos que hubo una presión muy grande de parte de los organismos de derechos humanos para que efectivamente los juicios pudieran realizarse. Sabemos también que siempre lo que va a manos del Estado o desde manos del Estado nos queda un poco cortos en lo que es la realidad social, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, uno de los derechos humanos, que es una vivienda digna, sabemos que no existe, que no existe para la totalidad de la población. Sabemos que el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, por ejemplo, que es el artículo 3, sabemos que tampoco se cumple, y mucho menos en estos tiempos que estamos corriendo, pero siempre lo importante es ver que estos derechos existen, están, y vuelvo de nuevo a lo mismo, en nuestro país tienen rango constitucional. Entonces, si determinadas prácticas que lleva adelante, en este caso el gobierno nacional, contradicen esos derechos, más allá del horror que significa, sobre todo para quienes militamos en derechos humanos y tenemos plena conciencia, ¿no?, de lo que supone que funcionarios de un gobierno nacional se acerquen en términos amistosos a genocidas, hay una legislación que justamente avala todos los reclamos y todos los las movidas que se puedan realizar tanto desde la sociedad civil como desde el cuerpo político, ¿no? También podemos nombrar otras cuestiones que hacen a nuestro territorio una avanzada, digamos, en lo que tiene que ver con derechos humanos, como que es el derecho a migrar, que sabemos que también tiene rango constitucional y que la migración es un derecho humano como tal. También podemos nombrar educación y salud, que sabemos que en nuestro país son públicas y gratuitas. Digo, todo esto también con todos los cuestionamientos que podemos hacer respecto a cómo están funcionando los sistemas de salud y de educación, sobre todo a partir del financiamiento que se está teniendo últimamente. Pero la idea es por ahí ver un poco esto, ¿no? Porque a veces vemos como tan lejano ese concepto de derechos humanos, sobre todo por cómo se ha vapuleado en los últimos tiempos, y que los derechos humanos son derechos que tienen incidencia en nuestra vida diaria, que tienen que nos protegen, aunque a veces, vuelvo a lo mismo, la realidad nos parece demostrar otra cosa, pero esto nos protegen frente a las prácticas que llevan adelante determinados gobiernos, espacios, personajes. Y en esta misma línea vuelvo a recalcar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, por otro lado, también la lo grave y lo terrible, ¿no?, que un gobierno se posicione públicamente y que no solo se posicione públicamente, que vaya a visitar genocidas, porque sabemos hacia dónde puede ir esto, ¿no? Por eso nos parece importante refrescar un poquito algunos conceptos, algunas ideas y recordar que, así como dije, nuestro país fue pionero y tiene muchas leyes de avanzada. Recordar también que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil también tienen un rol muy importante, por no decir el principal, en lo que es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, seguimos acá en la Radio Activa 96.9 para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y justamente Anabela Capalvo, de la barriada de Florencio Varela, hablando de este tema realmente importante, doloroso, y que yo recibí, supongo que todos también, de parte de Tati Almeida, un comunicado que les produce, el horror que les produce, que los diputados que voy a nombrar ahora, de La Libertad Avanza, porque hay que nombrarlos, ¿sí? Porque si no, nada, quedan en nada, en el anonimato, no pasó nada. Y hay que tenerlos bien en cuenta a Beltrán Benet, de Entre Ríos, María Fernanda Araujo, de Cava, Guillermo Montenegro, también de Cava, Lourdes Arrieta, de Mendoza, y Alida Ferreira, de Cava, que en 40 años nunca había ocurrido algo semejante, que fueron a visitar, ¿con qué sentido, no? Van a visitar a genocidas que están presos, Y es bueno nombrar a quienes fueron a visitar, ¿no? Claro que sí, tenemos que saberlo porque además estamos en todo nuestro derecho de que esa persona, esas personas revoquen su mandato. Sí. O sea, varios diputados de varios bloques están hicieron pedidos de explicaciones, primero. Segundo, no están cumpliendo con su función pública. Claro. ¿Desde cuándo visitar genocidas es una tarea de un funcionario? De un funcionario. A menos que tenga un motivo, que el motivo ya lo sabemos. O sea, esta gente es negacionista, esta gente es criminal. Esta gente, Villarruel, sobre todo la vicepresidenta, es amiga, es amiga de toda esta gente y comparte. Bueno, porque es hija idea. Y sobrina de genocidas. Claro, claro, claro. ¿No? Claro. Y especialmente su tío, un cobarde que maltrataba, estaqueaba soldados en Malvinas. Y esta es la mujer que uno dice, bueno... Viste que ahí por ahí dicen, fuera Milei, fuera Milei. Y que si fuera Milei, ¿qué? Queda Villarruel, ¿no? Que pase arriba de un tanque como si fuera, no sé, un juguete de plástico donde los chicos se divierten, para decirlo de alguna manera. Esta mujer es peligrosísima, mucho más peligrosa, porque además, lamentablemente, pero hay que decirlo, es una mujer muy preparada y con mucho apoyo de los criminales de los 70. Y fueron a ver a estos diputados, fueron a ver a Alfredo Ortiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, Antonio Pernías. Pone ya la piel de gallina a nombrar a esta gente, ¿no? Gerardo Arráez, Honorio Martínez Ruiz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Ángel Britos y Adolfo Donda. Adolfo Donda, el tío de... Victoria Donda. De la que se apropió después de ser parte del asesinato de su propio hermano. O sea, no tienen nada, ni código de sangre, nada. Bueno, demos los nombres de quienes van en nombre, con su cargo de diputados, elegidos por la gente que no sabe realmente, muchas veces no sabemos a quién elegimos, ¿no? Elegimos un nombre que encabeza una lista, pero no sabemos ¿qué hay dentro de esa lista? No, en ninguno de los casos. No. ¿No? Hay ninguno que, de los partidos. Hay que mirar y hay que revisar y hay que saber. Y bueno, esto ya se sabía cuando se estaba votando a esta gente, que ellos reivindicaban esto. Tenemos esas posturas también, ¿no? Uno dice negacionista. Sí, negacionistas porque están negando el terrorismo de Estado de los 70, pero en realidad reivindican. En realidad lo que están haciendo en realidad reivindican. Y con una actitud como esta es eso, y reivindicar, ¿no? ¿Qué van a hacer? Sí, son los creadores de Memoria Completa, entre muchas comillas, fueron héroes de la patria. Ahora viene esta situación de visita a genocidas, que no lo dejamos pasar por alto, y lo seguimos denunciando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde todos los medios comunitarios, no lo vamos a dejar pasar. Este sabor de boca tan amargo lo vamos a pasar ahora con un temita musical. Javi nos musicaliza. Gracias, muy Javi. Bien. Gracias, Javi. Corresponde al sol y es un pájaro quien me ve desgranándome en el papel, reconociendo al corazón, fruto fresco de mi canción, palomita que volverá dando luz a lo que vendrá y a lo que tenga que morir, recordándonos de sentir lo que viene y lo que se va. Thank you. mirándote, mi mirada cerrada está bajo el árbol que ve llorar y las hojas llamándote, corazón escuchándote para saber a dónde estoy y entender hacia dónde voy. Orilla de la tempestad, llovizna de la claridad y una gota de lo que soy. Alegrándose de que amar le fuese como respirar, aceptando lo que vive, dándose a quien la recibe. Medicina de hierba y miel, simple sal en la propia piel, en el medio del declive. Al salir lágrimas que se asomarán bendiciendo la humanidad, el arte de dejar de seguir, de regresar y de partir, corazón amaneciendo, gratitud de los inviernos. Hoy te canto y me canto respirando en el quebranto que me toca y me va abriendo. La tarde corresponde al sol y es un pájaro quien me ve desgranándome en el papel, reconociendo al corazón, fruto fresco de mi canción, palomita que volverá dando luz a lo que vendrá y a lo que tenga que morir, recordándonos de sentir lo que viene y lo que se va. Bueno, Mateo de la Vega junto a Ana Rothman, ¿dónde voy? Hermoso. Joven artista, 25 años, que también está ligado acá al Bondi. Después vamos a contar en qué otras cosas está ligado al Bondi. Bueno, hermoso tema. Pero sí, vayamos, volvemos a la realidad. Otra vez. Bajamos nuevamente a la realidad, querido amigo, queridos oyentes, querida audiencia, vamos a tratar de comunicarnos con Alejandro Crespo. ¿Quién es Alejandro Crespo? Es un delegado del SUTNA, sí, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, que nos va a comentar la situación por la cual están atravesando hoy las y los trabajadores del neumático y una convocatoria que están haciendo para mañana, que va a derivar en alguna acción concreta para denunciar aquello que está sucediendo de despidos. Estamos hablando de FATE, que está aquí nomás en San Fernando, de Bridgestone, Firestone, que está en Lavallol. Firestone, dije, de Firestone, le dice la gente. Sí. Pero bueno, estamos ya en comunicación con Alejandro Crespo. ¿Es así? Buen día, Alejandro. Hola. Buenos días. Buenos días. Aquí Daniel, Ernestina y Javier. Te saludamos desde Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra toda la audiencia? Muy bien. Muchas gracias. Bien. Muy bien, dentro de lo que es posible. Dentro de lo que se puede. Decir muy bien. Contanos vos cómo es, cómo viene la cuestión. Bueno, es una situación realmente llamativa, escandalosa. Hay varias definiciones, porque primero empezó FATE, que pidió un proceso preventivo de crisis, luego de despedir 97 trabajadores, Y esto, por un lado, generó también, ante la aceptación de iniciar el proceso de la Secretaría de Trabajo dependiente de Capital Humano, ¿no? Una especie de conciliación obligatoria, por lo tanto, se detuvieron las acciones que veníamos llevando adelante con paros para pedir la recuperación de los compañeros despedidos. Pero lo más llamativo de la circunstancia es que para pedir un proceso preventivo de crisis, lo primero que hay que tener es una crisis. Y para probar la crisis, está definida dentro de este procedimiento como los tres balances de los últimos tres años, mostrando un quebranto, una situación de pérdida, que buscó ser reparada y no pudo ser reparada por las acciones de la empresa, y ya habiendo agotado las instancias, convoca a que se abra un proceso preventivo de crisis, lo juzga la Secretaría o el Ministerio de Trabajo, y ve también qué pide para tratar de solucionar esa crisis. Los pedidos para tratar de solucionar la crisis siempre son los mismos, ¿no? Despidos, flexibilización laboral, recorte de adicionales, modificación del sistema de trabajo. FATE pide 280 despidos. Y esa circunstancia tiene que estar respaldada por esos tres balances que indican que venía mal. Los balances de FATE le dan 192 millones de dólares de ganancia. Ninguno de los tres balances da pérdida. Todos dan ganancia, y estamos hablando de 192 millones de dólares, que es una cifra importantísima. O sea, son a la moneda del dólar de valor oficial del mes pasado, que es cuando se hacen los números, unos 178 mil millones de pesos de ganancia. Estamos hablando, qué sé yo, de cientos de departamentos en capital. Eso que tiene de ganancias es la prueba para pedir que se abra un procedimiento de crisis que le permita tener una mesa de negociación amenazando de despidos a los trabajadores. Y posteriormente a eso lo inicia Bristol, que viene de repartir ganancias por tener más del 6% de la facturación completa de un año de ganancias, sin tener que, como se pasó de ese límite, repartirla por una cláusula del convenio, y eso indica claramente una ganancia superior incluso a la de FATE. En esas condiciones es que la Secretaría de Trabajo está llamándonos a audiencia para discutir estos temas, cuando en realidad debería haberlo rechazado de plano, ¿no? Tremendo, tremendo. Y aparte, estaba viendo el comunicado que ustedes escriben, en donde plantean, ¿no? La patronal de acá de Argentina, de FATE, es Madanes Quintanilla, que es el dueño del holding de Aluar, Futaleufu, Infa. O sea, es una persona que una persona y un grupo de personas que tienen una riqueza impresionante y se están abusando de toda esta situación. Y es, a ver, si el procedimiento de crisis tendría alguna finalidad positiva, que también es discutible porque surgió en los 90, la idea sería algo como atender a una inundación repartiendo colchones y ese tipo de situaciones, ¿no? Metafóricamente. Uh-huh. Sería como que Madre y Bristol, la fábrica de neumáticos más grande del mundo, está pidiendo que le den algunos colchones por la dificultad que está pasando, cuando la espalda y el nivel de ganancias que están teniendo es realmente algo indiscutible, y aparte porque la propia definición del proceso preventivo de crisis así lo indica. Los números que estamos diciendo no son especulaciones del sindicato, son los números que tuvieron que presentar, y ellos mismos no tuvieron ningún tipo de problema en ponerlos sobre la mesa y colocar estos números. Pero para bailar el tango hace falta dos. Del otro lado, y la Secretaría de Trabajo que agarra los papeles y dice, claro, por supuesto, acá hay una crisis. Digamos, es una verdadera locura, y mañana tenemos audiencias por Bristol y por FATE. O sea que encima tenemos como un combo, un 2x1. Reparten procedimiento preventivo de crisis como si fuera una hamburguesería, te dan los dos al precio de uno, y mañana con dos lugares de tanta ganancia, de tanta fuerza económica, tenemos que ir a sentarnos a discutir como si tuviera una crisis, algo que el sindicato obviamente no va a hacer, va a ir a decir esto tiene que impugnarse. Y les cuento una situación más. Sí. La fábrica Bristol Para hacerlo más sarcástico al problema, la semana pasada, Defensor de Tareas, que es una figura que no existe, Defensor de Tareas a todos los trabajadores, o sea, cerró la fábrica durante una semana para, teóricamente, regular el stock, ciertas, digamos, situaciones para mejorar la situación que tenía con los números de cubiertas y demás. Le dio todos los días pagos, como cuando la limosna es grande hasta el santo de Copia. Nosotros fuimos inmediatamente al Ministerio de Trabajo y Provincia a denunciar para que dé las explicaciones. No se presentó, y ¿qué es lo que sucedió? Apareció el proceso preventivo de crisis como noticia el martes, cuando todos los trabajadores se encontraban en la casa y los portones cerrados de la fábrica. ¿Se comprende? O sea, generó toda una coartada para que los trabajadores no estén en ese momento todos reunidos en una situación de recibir esta noticia, sabiendo el enojo que iba a provocar en todos los compañeros. No, son unos desquiciados. Y de todas maneras nos llega la información también de que, bueno, gracias a la organización de los trabajadores, estuvieron en las puertas ahí en Lavallol, ¿no? Queda esta fábrica. Varios laburantes, así como lo han estado aquí en FATE, en San Fernando, en los portones, reclamando por su puesto de trabajo. Sí, sí, por supuesto. Además de reunir a todos los compañeros, protestar, esto que estamos haciendo con ustedes, lo estamos haciendo en todos los medios que podemos ingresar, y estamos difundiendo fuertemente este conflicto, porque esto tratan de ocultarlo y dejan pasar situaciones como esta. Hay 38.000 pedidos de apertura de procedimiento preventivo de crisis. Este resuena, primero porque es una locura, y segundo porque los trabajadores lo vamos a difundir por todos lados y denunciar este tipo de accionar, y desde ya no estamos accionando en este momento, primero porque los portones están cerrados, o sea, que no podríamos parar porque ya la fábrica es la que está haciendo el paro, pero tampoco lo estamos haciendo porque el procedimiento preventivo de crisis de ambas fábricas es una especie de conciliación obligatoria para dejar en la ilegalidad las acciones. Ahora, la acción de la patronal del lockout también es una acción que no se puede llevar adelante. Si los trabajadores no podemos accionar, también se debe lo mismo hacia la otra parte. Y se le está permitiendo un paro patronal desde la Secretaría de Trabajo a esta empresa, que está actuando de esta manera, y que también, hay que decirlo, Bristol está actuando de esta manera aquí, y también está actuando así en Brasil, actúa en diferentes lugares de la misma manera, porque es una estrategia de forma de llevarse con los trabajadores, que genera disgusto a las conducciones de internacionales del neumático. Tenemos mucho contacto con los compañeros de Brasil y ellos también sufren este tipo de conducta. Y la Nacional Argentina de Madanes y está generando una condición inexplicable, porque esa fábrica, como bien decís, que tiene al grupo Aluar, la fábrica número más grande de toda Latinoamérica, en los 50 eran 60 personas haciendo lo que sería impermeables, y con esos 50 trabajadores ha construido este imperio que terminó haciendo que sea uno el 16avo más rico de Argentina, según las revistas que se dedican a ello, y a la vez en un crecimiento de tan pocos años que transformó esto en un emporio económico muy grande, con el esfuerzo puesto en la planta de los trabajadores, porque Aluar se la concede, la concesión para construirla, desde el pedido de la fábrica FATE, en ese momento, en los 70, cuando estaba Gerloar, que era el último ministro de Trabajo de Perón, y que operaba desde las oficinas de FATE, porque era el socio de Madanes de aquel entonces. Sí, hoy comentábamos también acá en el programa que los 90 volvieron y recargados, porque en 7 meses se están llevando puesta la clase trabajadora, y nos recuerda un poco, ¿no?, a FATE Lavallol, los despidos que hubo en los 90 y darle a los trabajadores unas indemnizaciones que no tenían nada que ver con la antigüedad que llevaban, pero que era mucha plata en ese momento, y bueno, cómo se fue vaciando las empresas y cómo cómo se vino abajo todo después el poder adquisitivo y todo lo que venían sosteniendo las familias de los laburantes, ¿no? Y en ese sentido también estamos viendo que mañana desde el SUBNA se convoca a todos los trabajadores a una reunión en el sindicato. ¿Nos podés comentar un poquito sobre eso? Sí, por supuesto. Entendemos que esto está insertado en la situación que está sufriendo todo el pueblo trabajador argentino, en donde las cuentas sueldo se están eliminando por cientos de miles, y entendemos que hay que hacer acciones de conjunto, y por eso estamos llamando a todas las organizaciones obreras, a los trabajadores en general, a una reunión en el sindicato del neumático para coordinar una acción para visibilizar el repudio de los despidos, movilizando a Plaza de Mayo, proponiendo nosotros una acción de Plaza de Mayo para el 26, pero por supuesto abierta al debate que se tenga en la reunión que vamos a realizar mañana a las 5 de la tarde, este viernes, en lo que es Jujuy y Carlos Calvo, donde se encuentra el Sindicato Nacional del Neumático, y convocamos a todos a que se acerquen, porque son momentos donde a esto se lo vence con la unidad activa y consciente de todos los trabajadores. No creo que el miedo sea el camino es más organización y es salir a pasarla, que este tipo de situaciones, como vos bien decías, en diferentes instancias la pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, y la enfrentaron y nos han heredado derechos que ahora se quieren pisotear y nuestra generación tiene la obligación de defenderlos. Sí, por supuesto, son muchos puestos de trabajo, son muchas familias que están atrás de esos puestos de trabajo y por supuesto que hay que aportar allí a la organización. Veo también que invitan a trabajadores del Hospital Posadas, a bancarios, a compas de ATE, trabajadores del subte. Es decir, estamos atravesando una situación que hace que sí o sí nos tengamos que unir en las luchas y sí o sí tengamos que salir a la calle, a pesar de estos protocolos represivos que nos imponen y que están metiendo estos miedos para no manifestarnos. Sí, igual la historia demuestra que si se lo presiona demasiado al movimiento obrero, al pueblo trabajador, este encuentra su canal para salir a accionar y generalmente lo hace con mayor fuerza para poder quebrar esos aparatos represivos, esa situación que intenta parecer una contención, pero al pueblo entero no se lo puede contener. No, desde ya. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho esta conversación. Seguimos difundiendo desde aquí, desde la radio, la situación de las y los trabajadores del neumático, este lockout patronal que está haciendo Bridgestone, que están haciendo aquí en la zona norte de FATE, que están, bueno, dejando en la calle un montón de gente y desde aquí esta flexibilización laboral la rechazamos y apoyamos todas las iniciativas de las y los laburantes. Muchas gracias. Es muy importante que se difunda porque la difusión también provoca la organización de los trabajadores. Un gran abrazo. Desde ya que sí. Muchas gracias. Abrazo. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Down in Louisiana, coast to New Orleans, like I've been to the woods of my dear. días, compas de Radioactiva y de todas las emisoras que retransmiten Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy nos vamos brevemente a Estados Unidos para comentar lo que está sucediendo en la campaña electoral. Tuvimos dos cisnes negros en el último tiempo, ambos en detrimento del actual presidente Joe Biden. Los analistas políticos le dicen cisne negro a eventos o cuestiones imprevistas que no fueron previstas por las campañas políticas y que afectan seriamente el resultado. Bueno, una fue el calamitoso debate para Joe Biden, donde ya sabemos, tuvo una equivocación tras otra y después de eso quedó en el foco de la atención, si tenía la capacidad para ser presidente, con muchísimos congresistas y referentes del Partido Demócrata, incluyendo diputados, senadores, algún gobernador y hasta actores como George Clooney, que poco tiempo atrás había estado juntando fondos para la campaña, todos pidiéndole a Biden que renuncie. Él lo que hizo fue abrir una puertita a esa posibilidad, no que renuncie a la presidencia, sino que renuncie a su candidatura. Venía negándose y en el día de ayer abrió una puertita a esa posibilidad, que puede ser la previa a una decisión de su parte. Eso lo vamos a ver. Dijo que solo daría un paso al costado si los médicos le dicen que tiene una condición que le impide ser candidato a la presidencia. Parece un detalle menor, pero que el propio presidente de Estados Unidos esté diciendo que para bajarse de la candidatura se tiene que dar una condición, está probablemente preparando el escenario para que eso suceda y justifique que él se baje. Las encuestas entre los simpatizantes del Partido Demócrata indican que dos tercios, o sea, el 66% de los simpatizantes del Partido Demócrata quieren que Biden se baje porque piensan que no le van a ganar a Trump. Trump, que está no solo envalentonado, sino muy fortalecido por lo que es el otro cisne negro que apareció, que fue el intento de asesinato por parte de un francotirador en un acto de campaña donde todos vimos las imágenes, que la verdad que milagrosamente se salvó por un movimiento de cabeza y una bala que disparó el francotirador a 120 metros le perforó la oreja y no la cabeza. Con lo cual Donald Trump salió fortalecido porque ahora quedó como un hombre fuerte. Hay muchas imágenes de él con el puño en alto y la cara ensangrentada. Entonces queda como el hombre fuerte capaz de conducir a Estados Unidos de América a volver a ser un gran país, como es lo que él plantea, Make America Great Again. Entonces tenés a un candidato como Donald Trump, súper fortalecido por el atentado, en contra de un Biden que ya venía como visto como un hombre viejo, débil, prácticamente senil. Lo otro que fortalece la candidatura de Trump es que nombró a su vicepresidente, y su vicepresidente es un joven de 39 años, entonces con eso está acercándose a las nuevas generaciones y metiendo en la campaña a alguien que está varias generaciones abajo de los dos candidatos que ya están, Trump en sus 78 años y Biden en sus 81 años. Esperemos qué es lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, si Biden se baja o no, pero esto está todo en pleno desarrollo. ¿Vamos? Bueno, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Estábamos escuchando la columna de nuestro compañero Marcos Federman. Muy bien, gracias a ustedes aquí por el apunte. Sí, señor. Estábamos escuchando la columna internacional y, bueno, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Por eso escuchábamos primero el tema de Chuck Berry, que se llama Johnny B. Good. Oh, Johnny B. Good, qué temazo, qué temón. Johnny B. Good. Sí, sí, sí. Estreno. Estamos estrenando en en Enredando las Mañanas, los temazos que nos mandan nuestros compañeros que acompañan las columnas. Pero bueno, ahora vamos a, así con esta celeridad y esta velocidad que estamos teniendo hoy, muchísimo, muchísimo material, vamos a charlar un poquito sobre algo más local que nos compete a todos, porque ocurrió hace 100 años, estamos hablando de un aniversario centenario, de una masacre horrible que ejecutó el Estado argentino contra los pueblos originarios. Algo que ya venimos charlando en el programa, que venimos contando siempre, es acerca de la continuidad de las masacres del Estado argentino contra los pueblos originarios, que arranca, pensamos y creemos y sabemos, desde la época de la Constitución del Estado-Nación, con la famosa y llamada Conquista del Desierto, que no fue desierto, que no es un desierto, es la frontera que tenía en ese momento la provincia de Buenos Aires o el Estado argentino, creciente y naciente, con los pueblos de la Pampa húmeda y de allí hasta la Patagonia. Ese acto terrible que ejecutó Julio Argentino Roca, que fue masacrar a muchos de los pueblos originarios. Esto se volvió sistemático, se volvió a repetir, y esa matanza que estamos hablando se llama la masacre de Napalpí. Que mañana se va a estar cumpliendo 100 años, porque el 19 de julio de 1924, en el pasaje El Aguará, en cercanías de la reducción Napalpí, en ese momento era territorio nacional del Chaco, se cometió esta masacre contra civiles bajo las órdenes de Fernando Centeno, que en ese momento estaba cumpliendo lisa y llanamente las órdenes de Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la Unión Cívica Radical y presidente de Argentina en ese momento. Para charlar sobre esta terrible masacre de los pueblos Cuom, Mocoví y Mocoit, estamos queriendo conectarnos, estamos en conexión ya con Cintia, una compañera, Cintia, sí, de la Unión de Pueblos de aquí de Escobar y de Punta Querandí, que nos va a comentar junto con su madre. Ellas son nietas de un sobreviviente. Nos van a contar esta terrible situación y, bueno, vamos a ahondar un poquito en estos 100 años que han transcurrido. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Laika ya, hola, bye. Laika y Anakpi, ¿cómo están? Hola, hermanos, hermanas, hola, hermana. Bueno, aquí presente con mi madre, sí, recordando, ¿no?, estos 100 años, siempre en la memoria y siempre ayer, como pensaba, se respira esta tristeza en lo que es en este tiempo. Bueno, hay un Comblayé, hay un cacica de la comunidad Compí, hermanos, hermanas todas de Garín, integramos lo que es la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, ahí hermanados con otras comunidades, ¿no? Siempre en la lucha. Hoy parte de los compañeros de las comunidades se fueron a apoyar a otra comunidad de la matanza también, porque lamentablemente esto no termina y tenemos que seguir ahí luchando, hermanándonos, uniéndonos para seguir, para hacer fuerza y ser más, y como en aquel tiempo fueron, ese 19 de julio, Pueblo Com, Mocoy, que fueron masacrados. Paso la palabra a mi mamá para que pues. Sí, gracias. Bien. A ver. ¿Se nos fue? ¿Ves que se perdió la comunicación? Sí, estaba por hablar. En aquel tiempo que fue el masacre, hay un traen acá, una chiquita igual, porque mi papá es testigo. Está con dificultad, che. Bueno, estamos tratando de recuperar ahí la comunicación. ¿Se escucha un poco? Estamos tratando de retomar la conversación. Justo estaba por contar que sus ancestros fueron quienes padecieron esta masacre y uno de ellos sobrevivió y dio testimonio hace unos pocos años atrás en un juicio. De lo que había ocurrido. Sí. Hoy tendría mi papá 3 años. Y bueno, a llorar de granja, a Chiquibel, porque mi papá fue un luchador de referente, de cacique de Lote 40, Machagay, o sea, de la reducción, y fue es profesor de historia de todo el Namparwó, Compi, Wichí. Así que bueno, recordando siempre ese momento, ¿no?, que pasó, yo le tengo siempre en memoria porque mi papá lo vivió, y su abuelo, y mi tía, que ellos se presentaron en el juicio cuando se hizo en Apalpí. Bueno, a través de esto yo aprendí de los pasos de mi papá, y ahora, bueno, tenemos una comunidad acá en Garín, la cual Cintia encabeza, en nuestra referente, en nuestra Caratarlate, que quiere decir nuestra casica de acá. Bueno, ella es la que encabeza nuestra comunidad acá en Garín. Somos pocos, pero siempre estamos firmes en la lucha. Así que bueno, recordando siempre este día por todo lo que hicieron. Onagaigra ñañagatak, es lindo que tengamos fuerza para todos los que luchan por cada comunidad y ayudarnos uno a otro en conjunto para seguir adelante con esta lucha. Así que bueno, esta es mi palabra y le deseo todo lo mejor para todos y siempre con la fuerza de nuestros ancianos, que ya no están, pero que ellos dejaron el espíritu y que nos da fuerza día a día. Y bueno, Nacherata, comuniquen en la radio. Yo tengo el libro de mi papá, que él participó en el juicio, donde yo nunca me voy a olvidar que él dijo, que él en su palabra dijo, ¿por qué nos matan? ¿Por qué nos mataron? ¿Por qué nos siguen matando? Y ahí se cortó el juicio. Y es una palabra muy fuerte que eso me quedó. Porque no nos reconocen. Como que no está todavía era y acá, porque a veces me da miedo por todo lo que pasaron, mi familia, mi abuelo, pero acá yo estoy de pie. Así que bueno, les deseo todo lo mejor. Canañagachi, fuerza. Y bueno, estas son mis palabras. Un gusto de hablar con ustedes. Comuniquen la radio. Yo tengo el libro del juicio, ese día que participó mi tía y mi papá. Bueno, que tengan un buen día. Bueno, compañera, muchas gracias por este testimonio. Y siempre estamos acá abiertos para recordar y además también para seguir pidiendo que la justicia sea completa. Porque me parece que todavía no es completa. Sí, así es. Todavía se sigue luchando, se sigue reclamando. Uh-huh. Hoy justamente en nuestra comunidad hay un operativo de salud que eso responde, ¿no?, a esos derechos que han sido pisoteados en aquel tiempo. Sí. Llevando adelante este operativo de salud abierto, es no solamente para nuestra comunidad, sino también abierto al barrio. Bien. Gracias, Cintia. La verdad que hace bien escucharles porque sabemos que los pueblos originarios seguimos activos, activas, porque nos han pisoteado durante siglos, pero a pesar de eso seguimos adelante. No queríamos dejar pasar aquí en la radio que la masacre de Napalpí va a tener un nuevo aniversario y un nuevo reclamo de justicia desde quienes entendemos que ese hecho aberrante tiene que ser juzgado. Y bueno, estos testimonios y el testimonio que nos brindan ustedes y ese libro que que ya aquí en la radio tenemos espacio y lugar para que son siempre bienvenidas para venir a contar, a relatar, y hay algo que siempre sostenemos desde aquí, que es memoria, verdad y justicia. Sí, así es, memoria, verdad y justicia, para todos, para los pueblos. La verdad que ahí hermanados, como decía hoy en la Unión de Pueblos, que ahí nos encontramos también con otras comunidades COM, nos encontramos también, nos reencontramos, porque yo digo que es un reencuentro encontrarse aquí en la Gran Buenos Aires entre hermanos, cuando visitamos la comunidad Mocoy en el Tigre. La verdad que fue una alegría inmensa. Quien era referente de allí nos abrazó y como si nos era la primera vez que nos veíamos, y sin embargo como si nos conociéramos de hace muchísimos años. De que ella decía, yo pensé que estaba sola, pero hay más como yo. Y bueno, eso es la verdad que reencontrarnos nuevamente, ¿no? Un día fue allá la masacre hacia el pueblo COM, Mocoy, y volver a reencontrarnos acá, la verdad que ese es un nudo en la garganta, la emoción, la lucha, la resistencia de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. Mi abuelo es que ahí declaró y preguntó por qué los quisieron desaparecer, y saber que en los libros de esa reducción de Natalpí, ese 19 de julio, había nombres, los nombres de los antiguos, como le dice mi mamá, los ancestros, y a un lado decía desaparecido, desaparecido, en 1924, desaparecido. La verdad que es muy fuerte, y seguir pidiendo justicia, el abrazar con orgullo, con amor nuestras raíces, como siempre digo. Gracias a ustedes, gracias compañera, gracias ahí Cayanepi, hermanos, hermanas, por recordar y por traer esto a la memoria, que tanto tiempo fue silenciado. Nuestros ancianos, abuelas, abuelas pudieron hablar, pudieron reparar, entre comillas, ¿no?, de alguna forma en su corazón, y poder hablarlo, poder testimoniar en su idioma incluso. Gracias a vos, Cintia, por esta comunicación, y ya sabes que tenés aquí los brazos abiertos, las puertas abiertas para venir siempre a ocupar el espacio que nos corresponde a todos, por algo simple. Los pueblos originarios son preexistentes al Estado argentino. Las masacres que se cometen contra ellos hay que denunciarlas. Te abrazo fuerte, compañera, y nos estamos encontrando prontamente. Abrazo. Abrazo para ustedes. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Bueno. ¿Qué tal, amigos de la radio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo estaba acá teniendo un par de dudas, un par de preguntas que quiero hacer, porque estoy en la asamblea de animalitos acá en el humedal, y bueno, como ustedes saben, nosotros recuperamos Nordelta hace unos años, pero bueno, hay que seguir organizándose porque si no los humanos nos van a pasar por arriba. Así que la cuestión es que yo quería saber, me llegó la información de que en otro continente, en otro lugar, se están organizando las orcas, están atacando los yates de los ricos. Esa es la información que a mí me llegó. Entonces, bueno, me pregunto, ¿qué será? ¿Con quién tengo que hablar para ver si podemos combinar ahí un poquito y tener un poco de info, a ver si nos organizamos todos? Entonces me llegó la información de Gladys, la orca tucumana. Bueno, no era tucumana, pero eso quiero saber todo. Así que como quiero saber todo, le voy a preguntar a mi amiga, la doctora Nat Selva. Hola, doctora, ¿me puedes contar un poquito acerca de la orca Gladys? Digo, la orca Gladys. Hola, señor Pincho, ¿cómo le va? Sí, mire, las orcas Gladys le dicen también ballenas asesinas, pero no son ni ballenas ni, por supuesto, tampoco son asesinas, ya que los animales no suelen matar por odio, alevosía o ensañamiento, sino para alimentarse, defenderse o defender a sus crías. Las orcas pertenecen a la familia de los delfínidos y su nombre científico es Orcinus orca, y son uno de los animales con mayor cociente de encefalización del planeta. Esto significa que pueden ser bastante inteligentes, capaces de comportamientos complejos. Últimamente, con el avance de las neurociencias, los científicos han llegado a la conclusión de que se ha infravalorado la capacidad cognitiva de muchos animales, y estos podrían ser capaces no solo de reconocer ciertos elementos y actuar en consecuencia de sus experiencias por sí mismos, sino también de aprender ciertos comportamientos de otros miembros del mismo grupo. En cuanto a sus amigas Gladys, Pincho, le cuento que durante el verano de 2020 se documentó la primera interacción de una orca Gladys con un barco en el estrecho de Gibraltar. Se trata de una pequeña subpoblación que no supera los 50 individuos y que fue catalogada como vulnerable por el Ministerio de Medio Ambiente de España en 2011 y luego en 2019 como en peligro crítico por la lista roja de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Algo parecido a lo que ocurre con sus compinches, querido Caipincho. Así como el humedal es su hábitat natural y ha sido colonizado por ciertos ejemplares humanos que necesitan apartarse del resto y agruparse con gente como ellos, usted sabe de eso, ¿no? También las aguas del estrecho son el hábitat natural de las orcas ibéricas. Ellas van a cazar atún rojo del Atlántico, que es su alimento esencial, y su lugar ha sido invadido por embarcaciones como yates de lujo o de pesca deportiva. Los biólogos marinos decidieron apodar Gladys a las orcas que comenzaron a interactuar con embarcaciones en homenaje a la orca gladiador, nombrada en 1789 por el naturalista francés Pierre-Joseph Bonaterre. Después las empezaron a identificar con diferentes apellidos, como Gladys blanca, Gladys gris o Gladys negra. Parece ser que el número de interacciones de las orcas con los barcos va en aumento desde el 2020. A veces solo los siguen y se van, pero otras veces golpean el barco o rompen el timón. En 3 oportunidades las orcas hundieron las embarcaciones. Afortunadamente las personas fueron en todos los casos rescatadas, y cuando los humanos cayeron al agua ya no los atacaron, y así que solamente atacan los barcos. Este comportamiento es excepcional, ya que es repetido y sistemático. Hay distintas hipótesis de por qué se comportan así, como que simplemente sea un juego en el que alguna descubrió que al mover el timón del barco, este cambia de dirección. Pero se sabe que es un comportamiento aprendido. También es posible que una orca adulta haya tenido una mala experiencia con una embarcación, por lo que podrían reconocer a las embarcaciones como una amenaza y los atacan. algo así como una venganza. Esta hipótesis es la que circula en los memes y chistes al respecto, pero la directora de la ONG estadounidense Orca Salvaje, Deborah Giles, rechaza la hipótesis de venganza diciendo que no son capaces de tal comportamiento. Sin embargo, otros expertos no descartan reacciones intencionales dada su capacidad de comportamientos complejos. Lori Marino es una neurocientífica y experta en comportamiento de inteligencia animal y advierte que las orcas sí tienen los medios y la capacidad cognitiva para atacar a alguien intencionalmente, enojarse y entender realmente lo que están haciendo. Según un estudio que fue publicado en Marine Mammal Science en junio del 2022, la subpoblación de orcas del estrecho de Gibraltar está en peligro y muestra un comportamiento disruptivo. Ellos dicen que los jóvenes imitan el comportamiento de los adultos y el comportamiento se propaga como ocurre en los primates. Incluso podría ser parte de un juego o un entrenamiento para cazar, ya que se verían atraídas por la forma y el movimiento de los timones. Los investigadores agregan que el estrecho está plagado de redes y palangres y esta proliferación de instrumental de pesca lastima a las orcas y también pone en peligro su fuente de alimento. Hay un intenso tráfico marítimo internacional, aproximadamente 60.000 barcos cada año. Si bien el gobierno español establece un límite de velocidad de 13 nudos, se sabe que el cumplimiento de esta medida es bajo. Le cuento, Pincho, que hicieron un estudio, unos colegas míos, biólogos, que se dedican a la observación de cetáceos. Entre el 2016 y el 2020, o sea, antes de que se produjeran estos ataques a los barcos de las orcas, siguieron e identificaron grupos de distintos cetáceos y vieron que tenían gran cantidad de lesiones, muy posiblemente hechas por humanos, y detectaron 228 casos que van de cicatrices superficiales hasta traumatismos graves que pueden afectar la supervivencia, como cortes de hélices, laceraciones, que podrían provenir de las actividades de pesca recreativa. Hasta hay una que encontraron una herida de bala, y muchas de las heridas produjeron graves infecciones que comprometieron su posibilidad de supervivencia. Así es como, querido Caipincho, no debemos extrañarnos de todos estos comportamientos de los animales que se encuentran acorralados por la expansión del territorio humano. A mí me parece que es hora de que la humanidad vaya decreciendo, ¿no? Utilizando de manera óptima las superficies que ya ocupa y dejando espacio para convivir con las otras especies que habitamos este planeta. Hoy tenemos la ciencia y la tecnología adecuadas para ello, pero es una cuestión de ver que realmente los distintos países tengan la voluntad de hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Nat Sherba. Como siempre, teniendo ella un montón de respuestas para mi pregunta. Muchas gracias. Y a la gente de la radio. Seguimos con Enredando las Mañanas, ya en sus últimos dos minutos finales nos queda. Estábamos escuchando la columna de Kai Pincho y la doctora Nat Selva. ¿Y qué pasaba con las orcas y qué pasa? Algo importante también, ¿no? Como para mencionar. ¿Nos vamos, señor Daniel? Nos vamos, señora Ernestina. Nos vamos, señor Javier Paz. Che, importante, vamos a hablar un poquito más en la próxima. Sí. Tenemos el Festival de Radio Activa. Es un festival solidario con la radio, si queremos. Y va a estar un artista que tiene una larga trayectoria, 30 años, líder de Arbolito. Se llama Agustín Ronconi y se va a sumar un músico muy joven. Hoy escuchamos algo de ellos. Mateo de la Paz, de la Vega, digo, ya le cambié el apellido. Paso yo. ¡Qué raro que yo le cambié el apellido a alguien! Mateo de la Vega, que es un joven de 25 años que está acá también en el Bondi. Así que eso va a ser ¿cuándo? El 3 de agosto. Ya están la posibilidad de adquirir las entradas, ya vamos a ver cómo decimos eso, en forma anticipada, con un valor inferior a la que se adquiere en la puerta. Excelente, ¿no? Sí, seguimos apostando por la comunicación comunitaria, popular y alternativa. Uh-huh. Este festival del 3 de agosto es para nuestra querida y linda radio. que venimos varias aquí al Bondi, a utilizar el espacio, a usar el espacio que se brinda para las denuncias, para las noticias locales, que se brinda para muchos programas lindos que se escuchan acá de cultura, literatura, música y mucha diversión en este marco coyuntural que nos aprieta bastante este ajuste y salimos y es necesario, si somos autogestivas, autogestivos, a realizar este tipo de eventos. Es para encontrarnos, es para también escuchar a Ronconi, que hoy estuvimos escuchando canciones de él y de Marcos también. Así que Mateo. Bueno, ya le, yo le cambio el apellido, yo le cambio los nombres. Bueno, qué lindo dúo que hacemos al aire. Bárbaro, 12 en punto, pena. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos. No nos olvidemos que mañana sigue el Enredando las Mañanas en Radio Jujuy. Pueblo de Jujuy. Sí, un saludo gigante a todas las radios que nos están escuchando en este momento. Y bueno, nos encontramos el jueves que viene. Enredando está todos los días, lunes a viernes. A nosotros nos toca los jueves. Exacto. Bueno. Hasta el jueves que viene. Chau, don Javi. Chau, Javi. Nos vemos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar.